Te quiere cantar ese ritmo alegre, bien tropical. Linda porteñita, toda la gente te aplaude ya. Porque bailas, bailas, bailas muy bonito, con ese cuerpito que me hace soñar. Porque bailas, bailas, bailas muy bonito, con ese cuerpito que me hace soñar. Me hace soñar al mover el cuerpo fenomenal. Esa porteñita, cabello de ángel, me va a matar. Loca y maniati te quieren cantar este ritmo alegre, bien tropical. Linda porteñita, toda la gente te aplaude ya.